las cosas se den y de pronto nos vemos embarcados en algunas situaciones que tal vez no hubiéramos elegido si lo hubiéramos hecho en forma detenida, si lo hubiéramos hecho con un poquito de paciencia, ¿no? Ahora que vivimos en una sociedad apresurada, apurada, entonces parece que también ponerse de novio o de pololo es algo que tiene que suceder en forma apresurada. Pero la verdad es que nosotros tenemos una mirada diferente. La mirada nuestra apunta más al futuro. Apunta a ver que tenemos la posibilidad de vivir una vida matrimonial feliz, transparente, fresca, intrépida también, porque tenemos una plataforma firme de amor, así que nos animamos a más cosas. Y eso requiere esfuerzo. No hay nada bueno en esta vida que suceda y que no requiera un esfuerzo, que no requiera paciencia, tiempo, trabajo y una gran autodisciplina, que es algo que ahora tampoco se usa mucho, ¿no? Pero no deja de ser un valor muy trascendente. Así que vamos a ver un poco lo que podemos lograr. En realidad ustedes ya lo han visto en estas noches, ¿no? Los resultados pueden ser maravillosos, así que todo ese esfuerzo vale la pena, porque los resultados son buenísimos. Y más si podemos ir practicando todo lo que hemos aprendido, ¿no? Bueno, para comenzar vamos a establecer un principio para hablar acerca del noviazgo en el siglo XXI. Y el principio es que el noviazgo tiene como fin el matrimonio, ¿sí? Siempre lo tuvo Dios, lo creó así, si podríamos decir de alguna manera. Ustedes saben que en los tiempos bíblicos se elegían las esposas, los padres elegían las esposas, así que el noviazgo era, digamos, un tiempo corto. Si se conocían, tal vez podía extenderse un poquito. Y ahora es un periodo que a veces se extiende por muchos años y a veces es corto, bueno, pero da distintos resultados. Digamos que la cantidad de tiempo que uno esté de novio no garantiza nada dentro del matrimonio. Así que si no, habría estadísticas que dicen, no, tiene que pololear tantos años y entonces va seguro, con más probabilidades de tener éxito en su matrimonio. Pero no es así. Entonces, no existe otra razón en la Biblia para tener un pololeo o un noviazgo, que los vamos a tratar de como sinónimos en esta noche, y que el casamiento posterior, ¿no? Entonces, vamos a ir un poquito, como es un principio, vamos a plantearlo bien. Cuando nosotros tenemos un pololeo o un noviazgo que no tiene como fin el matrimonio, estamos haciendo un robo. Aunque es fuerte esta palabra, es una palabra que define perfectamente lo que significa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos los afectos de otra persona, dejamos que esa persona deposite en nosotros los afectos, y nosotros también depositamos afectos, hay algo que empieza a generarse, esperanza, ilusión, y yo entrego algo, y también le quito al otro algo. Le quito la frescura, la inocencia, la candidez, que debería estar reservado solamente para la persona con la que me voy a casar, porque así descubrimos las cosas juntos y tenemos todo un mundo para explorar y entregamos un amor de calidad, sin huellas, sin recuerdos, sin comparaciones y con nada marchito, digamos. Lo primero que se marchita cuando nosotros pololeamos sin la finalidad de casarnos es la frescura. Y la frescura es elemental para que un matrimonio esté vivo, para que tenga energía, para que sea divertido, para que tenga alegría. Es fundamental el tener frescura, la calidez de la inocencia, ¿no? De descubrir cosas juntos. Entonces, cuando nosotros iniciamos una relación de pololeo y no tenemos como fin el casamiento, usurpamos eso del otro, eso que esa persona debería tener reservado solamente para la persona con quien se va a casar. Y nosotros también lo perdemos, porque cuando quitamos esto al otro, nosotros también perdemos algo que nunca vamos a recuperar. No vamos a tener que entregar, porque ya lo perdimos. Entonces la calidad de lo que entregamos pasa a ser menor. Por esa razón es que Dios ideó el noviazgo no con múltiples personas para ver si funciona, para probar, para... No, lo ideó solo con una persona para que de esa manera ambos pudieran tener la oportunidad de entregar todo lo mejor de sí para hacer funcionar esa relación de matrimonio. Porque el matrimonio no es algo fácil y la verdad que todos los plus, todos los beneficios que podamos tener lo van a hacer digno de ser vivido. Lo van a hacer feliz o van a hacer que sea una experiencia con tristezas, con angustias, con mucha soledad. Entonces, ahora vamos a ver, ya que dejamos establecido para qué es el noviazgo, el objetivo del noviazgo, vamos a apuntar a ese noviazgo, ¿sí? A ese que nos va a dar muchos beneficios y que nos va a mantener de la mejor manera para poder entregarnos de esa manera, lo mejor de nosotros al otro, al que Dios tiene destinado. ¿Cómo elegir un esposo? Yo acá veo varios adultos, así que esto... No sé si les va a servir a menos que planeen pololear de nuevo a su esposo y a su esposa, pero bueno, siempre es útil. Así que el primer punto entonces es que los pololos son para posteriormente casarse. Con quién nos casemos va a determinar en gran medida si vamos a ser desdichados o vamos a ser felices. ¿Sí? Y creo que es un punto fundamental este. En la vida. Si pudiera recordar a las personas adultas que he atendido, podría decirles que el 80% de la infelicidad que ellos manifiestan o la razón por la que consultan o que generan alguna enfermedad mental tiene mucho que ver con la persona que han elegido para que esté junto a ellos. ¿Sí? Las personas tenemos la facilidad de sacar del otro lo mejor o lo peor. Así que es importantísimo con quién nosotros vamos a pasar el resto de nuestra vida. Así que vamos a ver cómo unos pasos, con la ayuda de un libro de la señora Huay, elegí 8 pasos para que los podamos acá analizar, estudiar juntos, conversar. Y creo que encierran básicamente lo que uno tiene que tener en cuenta cuando se pone a pololear. Lo primero, lo fundamental, es dejar que Dios nos guíe. Nosotros ahora estamos en una sociedad donde todo hay que hacer lo que uno tiene ganas. Si yo, hay eslogan de algunas marcas que dicen, solo hazlo. Si tienes sed, tómalo. Todo es como lo que tengas ganas, no importa el otro, no importa si para eso tienes que empujar a alguien y agarrarlo, eso pasa en las compras navideñas, que se tironean las cosas ahí, no importa, le importa que yo quiero comprarlo, el otro no importa, si en el medio se cae, si rompo la cosa y daño, no. Entonces, en un mundo así, donde todo se hace porque uno tiene ganas o te incentivan a hacerlo, es importante recordar que nuestra guía para elegir el pololo, el futuro esposo o esposa, es Dios. ¿Ah? Voy a hablar en genérico femenino porque como soy mujer, así que los hombres lo van a tener que traducir. Entonces, tenemos que dejar que Dios me guíe porque cuando yo me complazco a mí mismo al elegir, corro un peligro muy grande. Porque voy a elegir probablemente orientado por toda esta sociedad que vivo, voy a elegir por las ganas. Ah, es lindo, como que el que Dios me tiene feo. O sea, no, y yo he escuchado a algunos chicos que dicen, pero es que como que si dejo que Dios elija, capaz que me va a traer una hermana White. ¿Han escuchado eso? Y la hermana White era re moderna para su época. Era una mujer actual. Primero era trabajadora en un mundo donde las mujeres estaban en su casa todo el tiempo. Ella se dedicaba a predicar, a dar seminarios, a escribir. Era periodista, dijéramos hoy, porque ella escribía artículos para revistas, ella usaba pantalones, andaba en bicicleta, en momentos donde eso no se usaba para la mujer. Así que si ella trae una hermana White para acá, en esta época, sería una mujer moderna, actual. Una mujer con empuje, con iniciativa, creativa y súper trabajadora. Así que ojalá que pudiera traer ese tipo acá. Entonces, nosotros tenemos que pensar que Dios nos ama muchísimo. Él nos creó. Él diseñó cada gen que tenemos en nuestro ADN. Entonces sabe nuestros gustos, sabe las preferencias. No va a traer a alguien que sea horrible. Si él sabe que a mí me gustan las personas, no sé, gordas, no me va a traer un flaquito. Me va a traer exactamente una persona que me guste, pero lo más importante es que como él me conoce y me dio cualidades, virtudes, dones, entonces él va a saber que la persona que va a estar conmigo y con la que vamos a hacer un equipo fantástico, esa persona va a tener gustos, va a tener preferencias, va a tener cualidades que se complementen con los míos. Y de esa manera, juntos vamos a poder ser una bomba para Dios. ¿Ven? Y eso es algo que solo puede hacer Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la guía de Dios para que esa elección sea lo más perfecta posible, para que tengamos el mínimo margen de error. Y lo que puedo ir haciendo, si todavía no estoy en época de estar de pololo porque no me quiero casar, entonces puedo elegir bien los amigos. Tengo que elegir amigos que tengan propósitos parecidos a los míos, que tengan ideales que se parezcan a los míos. Amigos que me ayuden a tomar buenas decisiones correctas, aunque sea difícil hacerlo. No amigos que me digan, no, hacelo, no importa, después yo te cubro. ¿Qué es eso? Ese no es un amigo. Me ayuda a tomar decisiones incorrectas. No, anda, anda nomás. Yo, si tu mamá me pregunta, yo le digo que no, nada que ver, no, no, que no andás, que no, que está equivocada. Esos no son amigos, porque te ayudan a hacer algo incorrecto. En segundo lugar, tenemos que convertirnos en buenos observadores. Eso también está contra la moda, porque acá todo es que me miren, que me miren, que posamos como que andamos en una pasarela constantemente, nos gustaría. Eso nos hacen sentir de la televisión, como que tenemos que ser constantemente mirados, no mirar. Y eso es un error. No somos personas importantes, famosas, para que nos miren. Nosotros tenemos que ser inteligentes. No vamos con las modas. Nosotros hacemos lo que nos va a hacer felices. La gente que va a la moda, créanme, es re infeliz. Son esclavos. Y nosotros somos libres. Así que somos diferentes. Entonces, tenemos que ser buenos observadores. Nos convertimos acá, no vamos a convertirnos en detectives, pero digamos que nos dedicamos más a mirar y a observar que a hablar. Entonces, miramos, contemplamos las actitudes de la otra persona, de esa que nos gusta y que decimos, puede ser, me gusta. Y entonces empezamos a observarla. Porque el amor ciego, les quiero decir que en el único lugar que da resultado ese amor ciego, apasionado, es en las novelas y en las películas. Ahí uno se casa porque ama al otro, teóricamente, y bueno, ahí, no sé, se casan porque se gustan mucho y tienen un amor apasionado, y resulta que tienen un matrimonio perfecto después. Imagínense, eso no ocurre en la vida real. Está a años luz de distancia de tener algo que ver con la realidad. En la realidad, el amor prudente, paciente y muy cuidadoso es el que mejores resultados trae. Entonces yo tengo que ver cómo está el otro, cómo actúa. ¿Es paciente? ¿El otro o es intolerante, se enoja rápido? ¿Le contesta? Si es un chico, ¿cómo trata a su mamá? Está en la iglesia, se ríe de, ay, mirá, y se ríe del que pasa adelante, que por otro lado hizo un enorme esfuerzo en estar adelante, preparar algo, y el otro se ríe, le encuentra todos los defectos, ay, se equivocó, mirá cómo dijo. Entonces, ¿es así esa persona? ¿Es irreverente, se burla del otro? Probablemente va a ser así conmigo. ¿Por qué sería diferente si está mostrando esa actitud ya como algo parte de sí mismo? Entonces debo dedicarme a ser un observador de las palabras, de las actitudes, de las preferencias, de las acciones de la otra persona, porque no tengo por qué apresurarme. Tengo que tomarme con paciencia hacer eso, porque recuerden que nos jugamos la felicidad o la desgracia para el resto de la vida. ¿Sí? Entonces, no ames a ciegas. Ese no es un amor inteligente. Y no es un amor que venga de Dios. El tercer paso es hacerse preguntas. A ver, voy a evaluar. Cuando yo quiero saber si estoy preparado para un examen, me hago tal vez un símil de examen. Para la PSU, por ejemplo, hago muchos ensayos para ver si estoy preparado, si voy a poder contestar esas preguntas, ¿no? Entonces hago un ensayo, otro ensayo, y me pregunto lo mismo varias veces. Y cuando ya contesto todo más o menos bien, digo, estoy bien, ¿no? Bueno, ¿y por qué para el matrimonio no me lo voy a hacer? Así que me hago preguntas una y otra vez, todas las que me salgan, y entonces me pregunto, por ejemplo, ¿esta persona me va a ayudar? A ver, yo amo a Dios, a veces uno está en una edad en la vida que no cree mucho en Dios, está como cuestionándose, Dios sí existe, Dios no existe, y nosotros tenemos que ver si la persona con la que nos vamos a casar tiene claro eso. ¿Sabe que Dios existe, cree que Dios existe y quiere ir al cielo? Porque si no quiere ir al cielo, vamos a ir para dos lados distintos. ¿Yo cómo voy a ir? Voy a tener que andar arrastrando todo el rato a la persona para decirle, ¿sabes que el cielo es bárbaro? Porque no quiere saber nada. Eso es tremendo. Es tremendo traer obligado a la iglesia a alguien. Entonces, ¿va a aumentar mi amor por Dios o va a querer que lo ame por sobre todo? Que no le va a importar que yo ame a Dios, sino que ame como casi que lo idolatre, porque eso también se usa bastante, como que uno tiene que idolatrar al otro, como que el otro tiene alguna cualidad de deidad que merezca ser adorada. Eso no es bíblico y ningún ser humano está preparado para una atención de ese tipo. Si yo adoro a un ser humano, lo único que hago es deformarlo. Es de hacerlo que cada vez se degrade más, porque el ser humano no está hecho para ser adorado. Entonces, mi primera prioridad, mi afecto más sublime y profundo siempre es para Dios. Y después de Dios, viene la persona que yo amo, mi pololo, por ejemplo. Me va a ayudar a desarrollar mis capacidades como trabajador, como profesional, como persona, como miembro de iglesia, o no quiere que participemos. Dice, no, en vez de ir a esto, no, vamos a otra cosa. ¿Qué vas a hacer eso? Que lo haga otro. ¿No? Entonces ahí me va a ayudar a madurar en Dios y a usar todas mis capacidades, así como el hombre que recibió los 10 talentos y los convirtió en otros. O lo que va a hacer es quedarse ahí con el talento solito. ¿Sí? Bueno, entonces, los 5 talentos. Entonces tengo que preguntarme eso. ¿Seré una bendición yo? ¿Me permitirá servir si yo quiero llevar a una hermana que vive lejos o quiero ir a visitar a una abuelita? ¿Me acompaña? ¿Quiere ir? ¿O no? ¿Quiere que sirvamos juntos en la iglesia o no? Todas esas cosas son muy importantes porque si nos reímos de un buen chiste, ese es solo un minuto. ¿Ven? Y después en la vida matrimonial hay una estadística bastante mala que dice que en las familias el 70% de la comunicación es negativa. O sea, tiene que ver con críticas y con restricciones. Así que es muy importante que podamos hacer un plan para hacer cosas juntos para la iglesia, para que tengamos de qué hablar y cosas que sean constructivas. Si la respuesta a estas preguntas va allanando el camino, que sí me va a hacer una mejor persona, que sí está muy unido en el propósito de ir al cielo y todas las otras, y vemos que está llano el camino, que no hay piedras por ahí que se levantan y dijo no, esta respuesta definitivamente no, entonces ahí puedo seguir adelante con la ayuda de Dios, siempre con la guía de Dios. Y en el cuarto, bueno, acá elaboré una lista para ser bien específica, y entonces acá hay que estudiar la personalidad del pololo o de la polola. Acá la estudiamos, ¿ah? Como estudiamos un libro de texto, lo damos vuelta de arriba para abajo, subrayamos, sintetizamos, ponemos ahí una palabra clave, acá hay que hacer eso. Entonces, ¿qué podemos esperar de una chica para que va a ser una buena compañera en la vida? ¿Y qué podemos esperar de las cualidades que tiene que tener un chico que va a ser un esposo amante y cariñoso? Bueno, primero puse a los chicos, claro, como yo era chica, soy mujer. Entonces, la chica, para los chicos, la chica debe ser, acá puse algunos puntos, debe ser una mujer que sea compañera, que esté siempre a tu lado. No que si estás en un grupo y tú dices una opinión, el otro lo que hace es decir no, porque y se convierten ahí en contrincantes y tú no sabes qué pasó, que estaban de pronto tan bien y están ahí compitiendo por quién gana más la atención del otro en el grupo. Tiene que ser una chica que sea capaz de asumir responsabilidades y cumplirlas. No que si tú le dices, no, no importa, lleguemos tarde y que ya, ay, bueno, bueno. No, que sea una persona capaz de cumplir sus responsabilidades. Porque si no las cumple cuando son pololos, menos las va a cumplir después. Les quiero decir que uno cuando pololea muestra lo mejor, ¿eh? Por lo tanto, uno después tiene que calcular que si eso es lo mejor, lo que será la realidad, ¿eh? Entonces, otro punto, que cuando está contigo, te ayude a actuar según lo correcto, que te ayude a ser íntegro. Una chica que te ayude a ser lo más honorable que tú puedas ser. Una chica que te refine. Yo entiendo, por lo que dice la señora White, que los hombres de por sí son un poco más toscos que las mujeres. Entonces la mujer tiene como uno de los objetivos, al ser esposa, el poder refinar a su esposo. Y eso es algo que solo lo puede hacer una mujer que es fina. Entonces, la chica tiene que ser fina para poder ayudar a su pololo a que él pueda ser más refinado. La chica debe ser una mujer que te haga feliz con su presencia. No que se enoje todo el tiempo contigo y que te haga la ley del hielo. Tiene que ser una persona prudente, que no te vaya a dejar en evidencia delante de otras personas, que no vaya a menoscabar tu autoridad o algo, contando algunas infidencias tuyas que pueden dejarte mal parado si se mencionan en algún otro en un momento que no debe ser. Tiene que ser alguien en quien puedas confiar, que puedas confiar, que no vaya a competir contigo, que no te vaya a traicionar. La chica debe ser una mujer que hable de manera inteligente. Saben que Proverbios dice que la mujer necia es como una gotera constante. Así que tiene que ser alguien que hable en forma inteligente. Y para hablar en forma inteligente, primero hay que pensar en forma inteligente, ¿sí? Así que eso es algo muy importante. La chica debe ser una mujer que sea buena administradora y sepa ocupar bien el dinero. No que se gaste todo en ella misma y que quiera comprarse esto porque el otro lo tiene y que quiera esto, lo otro, porque no siempre uno va a tener, ustedes van a tener la misma situación económica que tenían cuando estaban con sus padres. Entonces, si ustedes tienen una persona que no administra bien el dinero, va a ser horroroso en lo que ustedes se van a ver envueltos, ¿no? En deudas y más deudas, o en que les pidan, no, es que ganas muy poco, cámbiate de trabajo. Y entonces va a ser una tortura vivir así. La chica debe ser una mujer que actúe en forma correcta siempre, no que a veces haga cosas incorrectas para complacer al chico. Y eso habla muy bien de ella. Es muy malo cuando una, es muy malo, quiero decir, que es precursor de sufrimiento el que una chica haga siempre lo que el chico quiere, porque significa que no tiene un criterio para su vida. Si hace todo lo que el otro le dice es porque le falta un norte para ir. Que sea paciente. La chica tiene que ser paciente también y que respete a la familia. Una realidad que tenemos todos los que somos cristianos es que tarde o temprano vamos a tener que hacernos cargo de nuestros padres, porque eso es lo que Dios espera. El quinto mandamiento dice que tenemos que honrar a nuestros padres, y honrar a nuestros padres no es ir a dejarlos en un lugar para ancianos, es hacernos cargo de ellos. Entonces, si nosotros pensamos en eso y nos casamos con una chica que no respeta a nuestra familia, es un problema, es un gran problema ese. Y tenemos que ver, porque vamos a estar en el medio de una guerra campal, ¿sí? Entre la esposa y entre la madre. Y ese lugar de estar en el medio, ser un sándwich, no es fácil, ¿no? Sos apretado muy fuerte. Parece esta lista un poco exigente, pero si nosotros la pasamos por alto, perdemos muchos puntos para poder proyectarnos con un matrimonio exitoso, ¿sí? No estamos apresurados, tampoco tenemos que sí o sí estar con una persona, tenemos que reflexionar y llegar a la conclusión de que es la persona que Dios tiene preparada para nosotros. Y aunque estemos muy, muy encariñados con alguien, si vemos que hay muchos puntos que están en contra, nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para discernir si es la persona con la que vamos a hacer un matrimonio feliz o no, y aceptar la respuesta que Dios nos dé. Ahora para las chicas. El chico debe ser un hombre que sea digno. Tiene que ser un hombre que sea puro en su afecto, ¿no? El otro día hablaba con un adolescente y le preguntaba por qué estaba pololeando. Me decía, no, para no estar solo. Bueno, entonces, ¿qué seguridad puede tener esa chica? ¿Es puro ese afecto? No. No es que sea impuro, ¿ah? No es que sea lo contrario, pero si no es puro, ¿no? Ya no es bueno. Entonces, la pureza en el afecto tiene que ver con cuidar, con proteger, que es una de las principales funciones que tiene un esposo, de proteger y amar a su esposa. Si no la protege antes del matrimonio, como les dije después, menos. Entonces, es muy importante que el afecto sea puro, que sea noble, que tenga nobleza de sentimientos, que no intente abusar de ella, que no intente sacar provecho de la relación. Debe ser un hombre que te entregue paz cuando estás con él, no que te critique, ay, eso no te queda bien, cámbiatelo. Eso es tan común. No te queda bien, cámbiatelo. Yo tenía unas compañeras en la universidad que decían, y estaban con personas que permanentemente las criticaban, y pensaba, qué tremenda va a ser esa vida juntos, todo el tiempo escuchando críticas, no solo al vestuario, obviamente al interior de la familia, otras más. Entonces, tiene que ser un hombre que te entregue paz, que sea lindo estar ahí a su lado, que te alegre verlo, que te alegre estar con él. Tiene que ser un chico que te permita tener opinión sobre todas las cosas y que respete tu opinión, porque si la das y estás con él, vale tu opinión, aunque él no opine lo mismo. Pero no por eso echarla para abajo y tratar de que todos se enteren de que no, tu opinión está mal, mal, mal, mal, mal. Que te incentive a amar a Dios por sobre todas las cosas, incluso por sobre Él mismo. Porque ahí vas a estar segura de que su afecto es puro. Que respete tus decisiones, aunque no esté de acuerdo. Muchas veces va a ocurrir esto, sobre todo en los acercamientos físicos, va a ocurrir mucho que el otro va a tender a doblegar tus decisiones. Entonces, tú tienes que poner alerta a eso, porque si intenta doblegarte ahora, que son pololos, después no lo va a intentar solamente. Que respete y cuide tu mente y tu cuerpo. Una persona que te quiere bien, que te quiere con un afecto noble y puro, te cuida. Te cuida la mente para que no tengas esas huellas, esos recuerdos que después te hacen quedar así como con un chicle que no puedes avanzar. Cuida tu mente para que tus recuerdos sean lindos. Y también cuida tu cuerpo. No quiere abusar de ti, no quiere solo lo físico. Te quiere bien. Es un hombre que respeta a su madre, puse acá, y que tiene en cuenta los deseos de su madre y su felicidad. Porque está comprobado que como un hombre trata a su mamá, es muy probable que va a tratar después a su esposa. Así que si es irrespetuoso con ella y desobediente, si no tiene en cuenta para nada su comodidad o su felicidad, igualmente va a ser contigo. Aunque te diga que la luna es de colores. No es así. Que sea paciente con tus equivocaciones y no te diga todo el tiempo, ah, pero te equivocaste, ¿ah? Sí, pero te equivocaste. No, pero no tenés razón. Que no sea así, sino que te tenga mucha compasión en ese sentido, ¿no? Que sea paciente, que sea de carácter viril, que sea una persona que sabe hacer lo correcto y lo hace. Que sea un hombre cuyo hablar, su modo de hablar, no sea criticón, dominante o autoritario. Que sea esforzado y trabajador. Esto es importante también, porque de algo hay que vivir, ¿sí? Que sea colaborador. Si se queda sentado sin ayudar, cuando ve que todos están haciendo algo, Eso dice que ama la ociosidad. Por lo tanto, cuando tú estés muy cansada en la noche después de trabajar todo un día y quieras que alguien lave la loza, que te ayude a sacudir los individuales, seguramente no vas a tener esa ayuda. Que sea honrado. Si en alguna cosa te falta, si intenta sacar dinero o si algo le saca algo que no es de él, no es honrado. Y que ame a Dios y le tema. Que quiera ser amigo de Dios. Si eres una chica, evita totalmente la compañía de los chicos irreverentes. Porque si son irreverentes a Dios, no tienen reverencia ni respeto por nada. Porque solo tienen la ley de sí mismos. Y les voy a decir algo. Nosotros en los amigos, ¿qué soportamos? Los defectos, los soportamos los defectos. Pero cuesta soportar los vicios en los amigos. Así que imagínense lo que cuesta soportar los vicios en un esposo o una esposa. Cualquier indicio de un vicio, a cualquier cosa que sea, al trabajo, a si toma un traguito de cerveza por ahí, lo que sea, si tú ves un indicio de eso, no es un chico para ti. Porque las personas que tienen personalidades adictivas lo canalizan siempre por algún lugar. Así que bueno, los que están casados ya no pueden tener estos pasos, pero los que están solteros pueden hacerlo. Recuerden, chicas, que la vida entera se la juegan acá. Una vida de armonía, de felicidad, o una vida de tristeza y soledad, incluso de desesperación. El quinto paso es que el amor es una planta de crecimiento celestial. ¿Y cómo crece? Crece a través de gestos, de actos, de expresión del afecto, en palabras y en actitudes. Si yo me hago no, porque si le demuestro mucho se va a creer que me manda. Okay. Entonces, no demuestro y me pongo frío o fría y me gusta tener ahí al otro. Entonces, ese corazón se va convirtiendo en desolado y frío. El corazón que tiene amor y que vibra de amor es expresivo. Es expresivo, es fresco, es transparente, no anda tratando de ocultar para que el otro no se dé cuenta que comparte si se siente enojado, si se siente triste, si se siente cansado, lo comparte, lo dice. Entonces así se pueden hablar y esa intimidad emocional promueve la intimidad física óptima. Y eso hay que expresar esta forma de afecto, el desnudarse emocionalmente, hay que practicarla, porque si no después uno llega al matrimonio y si antes no la practicaba, después tampoco. Y entonces cada uno se encierra en su mundo y la soledad que se vive después es peor que la que se tenía antes, porque está todo para estar con el otro, está todo, pero no hay intimidad emocional, por lo tanto no hay comunicación. Así que el amor es algo que se cultiva, que se nutre. No es algo apasionado, ciego y que violento. No, es apacible, es suave, pero es firme. ¿Sí? El sexto paso es orar mucho. Orar mucho más que antes. La señora White dice que si antes orábamos 2 veces al día, ahora hay que orar 4 veces al día. Porque Dios es quien más quiere que tengas un matrimonio feliz. Él te tiene la persona ideal para que tú seas completamente feliz. Él quiere estar en tu boda, quiere presidirla, de hecho, y quiere estar cada día en tu hogar. Pero si no oras, no lo invitas. Así que Dios, de invitado pesado, así colado, jamás ha ido. Entonces hay que orar para que Él esté en todo momento, en cada paso, y que marche junto con nosotros, dirigiéndonos. Y si no estás en edad para casarte, no, por lo tanto tampoco para pololear, ora igual, ora por ese chico, por esa chica que Dios tiene para ti, para que lo proteja, para que sea prudente, para que lo ayude a desarrollar todas esas cualidades que lo van a hacer un hombre o una mujer de bien. Ora, ora por esa persona. Porque en algún lugar está creciendo junto contigo. Y Dios la está preparando para que sea una persona idónea para ti. Así que ora, ora por él, ora por ella. Cuando estábamos en la iglesia de Providencia había una mamá que tenía un hijo de 14, 15 años y decía, y estoy orando por la esposa que Dios tiene para mi hijo. Y todos los miércoles decía lo mismo, estoy orando por la esposa que Dios tiene para mi hijo, hasta que le preguntamos cuántos años tenía y dijo 15. Pero ella quería que Dios la protegiera de todo mal, que la guardara, que la preparara para ser una buena esposa. Así que su motivo de oración de todos los miércoles era ese. Y me encantó. Así que nosotros acá tenemos una manera de estar en sintonía con Dios. Orar por esa persona que nos va a acompañar toda la vida, para que los dos juntos seamos amigos de Dios. El séptimo paso es escuchar a los padres, sobre todo si son padres piadosos, si te enseñaron quién es Dios. Los padres, después de Dios, son los que más te quieren. Los que más te quieren son ellos. Entonces, siempre que te aconsejen, lo van a hacer pensando en tu bien, en tu felicidad. Porque si tú no eres feliz, ellos van a ser re desdichados también. Si hay algo que les causa tristeza a los padres, es saber que un hijo es infeliz. Así que, escucha su opinión. Vale un montón. Vale un montón. Recuerda que hubo gente en la antigüedad que se casaba solo con la opinión, por la opinión de los padres. Así que nunca deja de ser algo muy relevante. Y octavo, no confíes en tus impulsos. Son engañosos y te pueden meter en un gran lío. Así que no confíes en los impulsos. Date importancia, sé prudente. Si ya estás pololeando, respétate y condúcete como si fueras un príncipe o una princesa. Porque lo somos. La Biblia dice que somos generación de reyes y sacerdotes. Así que somos todos de la realeza acá. Nadie tiene por qué comportarse como menos que eso. ¿Sí? No somos plebeyos. Somos príncipes y princesas. Y con esa dignidad nos tenemos que comportar delante de los demás. Cuando uno hace algo incorrecto, al primero que se daña es a sí mismo. Uno se degrada a sí mismo. ¿Ven? Así que la dignidad es un bien muy preciado, así que manténganlo. Contra viento y marea. El noviazgo es una etapa pública. El noviazgo no es para ir a encerrarse en la pieza, para ir al parque y dar espectáculos prohibidos para menores. No es para eso. El noviazgo es una instancia pública para estar con amigos, para estar con la familia de uno, con la familia del otro, para organizar almuerzos, para organizar paseos, salidas, fogatas. Para eso es el noviazgo. Porque de esa manera puedes conocerlo, ahí lo puedes observar. Si estás todo el tiempo que están juntos besándose y acariciándose, ¿qué vas a observar en el otro? ¿Qué actitud podrías observar? ¿Qué actitud de pureza, de dignidad, de nobleza, de honradez? Si no tienen cómo ver qué es lo que el otro hace con las otras personas. Entonces, la manera de poder observar al otro es compartir con los amigos, pero no haciéndolos pasar a los amigos la vergüenza de que yo me ponga a besarme mientras ellos están ahí. Eso no es digno, ¿sí? Digno es conocerme y estar con el otro. Compartir juntos experiencias, porque en la vida matrimonial todo el día lo pasamos con actividades, hacemos cosas juntos. Y si no hemos hecho cosas juntos en el noviazgo, ¿qué vamos a hacer juntos en el matrimonio? Más que físicamente estar juntos. Pero si nosotros vamos a visitar a la tía, organizamos un almuerzo con los amigos, vamos a tomar, no sé, el té, el mate, iba a decir, con otros amigos, entonces cuando nos casamos seguimos con lo mismo. Tenemos esta actividad, tenemos la otra actividad, tenemos una vida rica, llena de actividades. Pero eso empieza antes. Porque si yo soy un novio o una novia, un pololo o una polola que vivo pegado al otro y solo hago cosas con el otro, cuando yo me caso soy peor. O sea, no tenemos ni un, somos ostras, dos ostras juntas. ¿Ven? Entonces así no vamos para ningún lado. Dios nos creó como seres sociales. Y cuando somos sociales, se desarrolla al máximo nuestra personalidad. Y saben que hay una gran alegría en compartir con las demás personas. Dios nos hizo así. Que cuando nos alegramos con otros, nuestra alegría es mayor que si nos alegramos solos. ¿Ven? Así que tenemos todo cómo hacerlo. Y ahí además tenemos mucho para observar, como yo les decía, la observación, la contemplación, el ser detectives ahí funciona bárbaro. Escuchamos palabras, frases, miramos actitudes, detalles, y eso nos va dando a nosotros pautas que tenemos que tener, tomar, ir haciendo, atando todos los cabitos para sacar una conclusión. Y por último, les voy a hacer una observación, porque ya terminamos los 8 pasos. La observación es la siguiente. Si tú ves un chico o una chica que anda pololeando, un chico con una chica, después anda con la otra chica, después con la amiga de esa chica, y mientras como que mira seductoramente a la otra chica, o si es una chica que hace exactamente eso, huye. No tengo otra palabra para decirte. Porque esa disposición no cambia con el matrimonio. A menos que Dios haga un enorme milagro, que por supuesto existen, Dios tiene poder para eso. Pero cuando un chico tiene ese nivel de inseguridad para andar con una chica, con otra chica, con otra chica, o una chica también tiene ese nivel de inseguridad para andar probando, porque psicológicamente eso es como andar probando que soy un hombre con todas las mujeres, o una mujer probando que soy femenina y seductora con los chicos, y me lo compruebo una y otra vez, en realidad eso continúa después, en la mayoría de los casos, y trae mucha desesperación, mucho sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué de antemano meterme en algo así? Así que salgan de ahí, no se vayan a quedar en un lugar así. Bueno, ahora ya están más informados, saben 8 pasos para tener un buen pololeo del siglo XXI y cómo tener más ventajas o más beneficios, más plus para llegar a un matrimonio feliz. Saben que, probablemente ya lo escucharon, pero solamente el 10% de los matrimonios son completamente felices dentro de las estadísticas. El 50% se divorcia, y del 50% que queda, el 10% es completamente feliz o muy satisfactorio en su matrimonio, y el resto van desde pésimo hasta muy bueno. Pero ¿saben qué? Dios nos tiene destinados para que estemos en el 10% más feliz. Así que no nos conformemos con menos. Que Dios los bendiga. Agradecemos a Marisol, ¿verdad? Marisol, muchas gracias. Un tema muy interesante. Les voy a contar una infidencia, no debiera. Pero me hizo recordar mucho cuando yo en algún minuto de mi vida me sentía sola y le pedí a Dios un compañero. Y aquí está mi compañero, ya 26 años juntos entre noviazgo y casado. Así que cada día le doy gracias a Dios por este novio que todavía está a mi lado. Espero haber cumplido bien los 8 pasos que decía Marisol. Sí, algunos. No. Bien, bueno. Estamos contentos, ¿verdad, Pilar, de estar esta noche? Y qué mejor estar con mi querida esposa, ¿no? Vamos a invitar a Katy y a Victoria, ¿cierto?, que nos acompañen nuevamente para que con mucho entusiasmo cantemos nuevamente el himno lema. ¿Cuál es el himno lema? ¿Se acuerdan o no? Todo es bello en el hogar. Qué lindo himno, ¿verdad? Nada allí podrá dar. noches, hermanos. Bueno, creo que hemos sido conectados por un interesante tema. Veía algunas caras interrogantes por ahí y decía, ¿por qué no habré escuchado antes este tema? No, los veo a ustedes y creo que todos los que estamos aquí somos parte del 10%, ¿no es cierto? Amén. Eso es lo que el Señor desea para nosotros. Eché menos más jóvenes, así que los padres que no pudieron estar los hijos, hay que, ojalá lo hayan grabado. Creo que algunos temas los hemos grabado, así que van a estar en la página web para que los escuchen. Así que le pueden regalar un pendrive con el tema. Espero que haya sido de mucha utilidad, como ha sido cada uno de los temas que hemos estado esta noche. Mañana.